Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Qué lindo. Estamos ese. Ahí. Esto es lindo para correr. Esa percusión, sí, para correr un poco. Estamos todos bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted, Alperín? Muy bien. ¿Hoy es? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Todavía ayer... no tiene que anunciar nada, ¿no? No. Pero ayer fue lunes, ya pasó. Pasamos lo peor, ¿viste? Que el lunes hay que atravesarlo, ¿viste? Venís del fin de semana. Todavía no aceptás que es lunes. Oh. Dicen ya que está. Tienen gusto a nada los lunes, ¿eh? Después entras en la semana. Sí, es como el primer momento, la inercia, ¿viste? Que no querés arrancar, qué sé yo. Pero después te entusiasmas. Eso. Aquí en Buenos Aires está fresco. Le digo... Sí, con un fresco es poco. La verdad es que hoy día de frío, ¿eh? Sí. Vemos a Gladys Pierpaoli en la locución y con su saquito. La mamá le dijo, llévate el saquito, nena. Acá en la radio se está bien. Ajá. En esta radio. Acá está bárbaro. Se está bien. Acá está bárbaro. Frío en la radio nunca sentimos. Eso no. Seguro. Eso seguro. ¿Sabes que estaba pensando en que estamos en una semana que va del recuerdo del 24 de marzo del golpe a el recuerdo de la guerra de Malvinas, ¿no? Y. Hay un historiador, Federico Lorenz, que ahora saca una novela que une la guerra de Malvinas con los montoneros. Uh-huh. De principio parece que cuesta juntar las dos cosas. Él lo une en un relato de ficción, pero sobre la base de todo lo que conoce de nuestra historia y de Malvinas. Y él decía en alguna declaración que tenemos que revisar todavía la violencia a que nos hemos entregado los argentinos. Y uno puede pensar, bueno, pero Malvinas y la Guerra Sucia fueron acciones de una dictadura, no de la población. Y la dictadura, a su vez, cuando puede, le recuerda a los jerarcas del proceso, cuando pueden, le recuerdan a la gente, como lo hizo Videla últimamente, que ellos fueron apoyados, tanto en el golpe como en la Guerra de Malvinas, ¿no? Es decir, que nosotros también como sociedad acompañamos ese circuito de violencia. Es que muchas veces esos tipos son emergentes de una sociedad. Claro, claro. O sea, no podemos. En ese sentido, creo que toda discusión, toda recordación, toda vuelta para analizar y reanalizar. Viene bien. Siempre falta algún dato. No estamos ajenos, la sociedad no estuvo ajena. No. Porque en parte, es cierto, hubo gente en la Plaza de Mayo ese día y ellos en Malvinas siguieron haciendo lo que hacían acá, torturando gente que ahora está apareciendo. Ahora está apareciendo el pedido que se declaran crímenes de lesa humanidad, los cometidos por los oficiales contra soldados argentinos. Digo, pero uno puede decir así, uno podría decirles, bueno, Malvinas era una causa justa, un viejo reclamo nuestro de soberanía, ¿por qué no íbamos a acompañar? Sí, pero hecho por esa dictadura asesina, que en el 82 ya sabíamos un poco todo lo que era esa dictadura, ¿no es cierto?, con muy poca causa, vocación nacional precisamente, ¿por qué le íbamos a creer? ¿Por qué le creímos? ¿Por qué apoyamos? Tan ingenuos éramos que pensábamos que esta dictadura feroz iba a hacer algo a favor de los argentinos. Hay muchas explicaciones, yo he escuchado muchas, inclusive algunas desde el psicoanálisis, inclusive, pero... tocaron una fibra muy especial, muy cara al sentimiento popular como era Malvina. Nosotros nos hemos criado de la escuela primaria hablando de nuestras Malvinas. Sí, pero ¿sabes que no me convence esa explicación? Yo no digo que sea la única. Porque estábamos bajo una dictadura terrible. ¿Y qué sentíamos por estos tipos? Estos aventureros, estos locos, asesinos, sabíamos que lo eran. Entonces yo digo, a veces nos podemos hacer los boludos. Digo, a veces hablamos de la historia y decimos, no, porque fue fulano el que hizo la cagada. Y nos hacemos los boludos el resto. Nos sirven ciertos emergentes para creer que los demás no tuvimos nada que ver. Y yo creo que, de alguna forma, por supuesto no con el mismo nivel de responsabilidad, uno acompaña a veces aventuras locas y después se hace el boludo. Ah, yo no me imaginé, no pensé. No, inclusive con la forma de guerra, porque la restitución de las islas, había un proceso que venía de lejos, sí. Estaba instalada YPF, eso ya lo dijimos acá, o sea, sí. La nafta que usaban allá era de YPF, aerolíneas hacían los viajes, venían a Argentina los isleños a los hospitales y uh-huh. a hacerse atender y a estudiar a la universidad. O sea, había todo un proceso que en muy poco tiempo más, no sé, años, pero no muchos. Sí, parecía conducir a una recuperación. A una recuperación. No podemos asegurar que hubiera ocurrido, pero sí podemos asegurar que nosotros tenemos algo que revisar de la sociedad que acompañó y aplaudió a esos militares en el tema Malvinas, ¿no? De cualquier manera, perdón, ¿no? Pero Argentina guardaba una relación conflictiva con Inglaterra ya desde el siglo XIX, ¿no? Cuando la ciudad de Buenos Aires rechazó dos veces consecutivas la invasión del territorio argentino. Pero cambiaron las cosas muchísimo. Claro. Pero las tratativas diplomáticas vinieron ya desde la apropiación territorial del siglo XVII, es decir, desde ahí estamos tratando con Inglaterra en una situación conflictiva. Sí, pero tenemos una historia muy ambigua con Inglaterra, porque también en un momento dado alguien declaró en nombre de los argentinos que éramos parte del Imperio Británico. Es decir, que no era una relación todo el tiempo conflictiva, era una relación de muy estrecha, porque además todo el modelo agroexportador se cimentó fundamentalmente teniendo Inglaterra como cliente, claro. Como y en ese intercambio desigual de recibir y como capitalista con Baring Brothers y todo, claro, eso, con los préstamos de Baring Brothers. O sea, me parece que es oportuno, así haya oyentes que se enojen por este comentario que hago y digan, no, nosotros no sabíamos. Vale la pena discutirlo, vale la pena revisarlo. Si justamente los aniversarios no son solo para que haya un desfile, un discurso patrio, son para que se aproveche la oportunidad de revisar a ver dónde cometimos errores, ¿no? ¿Dónde tuvimos responsabilidades también, aunque no sean de la misma calaña que las de... Aparte, no quiero que sea una frase hecha, pero realmente lo siento, la guerra no es una solución. No. Para nada. No, claro. Y menos para, digamos, sacar del colonialismo a un territorio y darle libertad. La guerra no es una solución. Claro. Bueno, nos agarramos después de Solo le pido a Dios, y nos sentimos todos León Gieco, pero la verdad es que a lo mejor tenemos algo de León Gieco, pero tuvimos algo también de lo otro, ¿no? De lo muy duro, de lo muy oscuro, de la guerra, de la violencia. Y me parece que todos estos días son una oportunidad excelente, y nosotros que hacemos un programa de historia, para repensar en todo eso, en dónde metimos la pata hasta el caracú, ¿no es cierto? No solo esos guachos que tenían el poder y la dictadura. ¿Qué hicimos los demás? ¿De qué manera consentimos, silenciamos, apoyamos, nos entusiasmamos de manera aventurera también? Hubo gente que protestó, pero su voz fue acallada, le voy a decir. Sí, fue acallada. Yo, o sea, eso también es cierto. Si bien es cierto que hubo gente que apoyó, también es cierto que nunca se escuchó la voz de los que no apoyaron. No, yo lo viví en una redacción del diario más importante, donde había un estado de patrioterismo, de no pensar en las consecuencias. Yo tenía esa objeción, que era... Pero estos tipos vendieron el país con Martínez de Hoz. ¿Estos tipos le vas a creer que van a defender una causa nacional? Yo no me la puedo creer. Y cuando vos decías eso, el ambiente se ponía tenso. No podías pensar así, digamos, ¿no? Y no para decir que yo tuve la claridad, porque nada, me parece que desde el sentido común falló el sentido común. Estos hijos de puta no podían hacer una causa nacional. No, no, hubo gente que lo denunció eso. Hubo gente de los derechos humanos. Sí. Era minoría y fueron acalladas totalmente por la prensa. Bueno, nada, disparador para que se piense, para que se aprovechen estos días y pensarlo, porque en realidad venimos hacia otro tema. Pero primero le decimos a Gladys, que está linda, que vino corriendo, pero vino bien, qué sé yo, llegó bien. No, no, yo estoy acá desde las 12 y 30. Ah, va, sale y vuelve corriendo. Sí. Va y corre. Y hoy no se vino con la comidita, no, nada. No, no se trajo ninguna entrañita, nada. No. Vengo de ahí. Viene de ahí. Se quedó ahí un ratito más con la comida. Bueno, les contamos a los oyentes, Gladys, cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Cómo no. Será para el tema de hoy, será también para quizá intervenir para lo en aquel... que quieran y... estos 30 años de haber pasado el conflicto más serio de los últimos 100 años que ha vivido la Argentina, al 4999-8700 o también al 0810-222-0870 o nuestro Facebook Argentina Tiene Historia. Y también queremos contarles que los oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando a este blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y aunque no parezca por la forma que empezamos el programa, ¿sabe qué? Hoy vamos a cantar. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Tema del día. En Argentina Tiene Historia. Cantantes extranjeros que triunfaron en la Argentina. Demis Rousseau, Charles Aznavour, Enrico Caruso. O sea, cantaron en géneros muy diversos. Uno de ellos, el más grande tenor de todos los tiempos. Los otros dos cantantes melódicos, pero cantantes que dejaron marcas en el público argentino y dejaron íconos como el que usted escuchó, por ejemplo, Venecia sin ti, que ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo escuchó? ¡Qué impresionante! Bueno, cantantes extranjeros que triunfaron en la Argentina, hoy en Argentina Tiene Historia. Te refrescan la memoria Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Es el año de 1917 y hay un notable acontecimiento en el Teatro Colón. Está cantando el gran Caruso, el tenor más famoso de todos los tiempos. Caruso interpreta en este momento la ópera I Pagliacci de León Cavallo y en el mismo momento en que saca el cuchillo para matar a Neda, desde la platea un niño pequeño grita: ¡Tío Caruso, tío Caruso, no la mate! Efectivamente, era el sobrino Roque quien vivía aquí, lo mismo que su tío Liberato, hermano de la madre del tenor napolitano. Caruso había sido aquí padrino de confirmación de Roque, el chico que grita, y también apadrinó a dos niñas, hijas del pintor italiano Felipe Galante. El pintor, radicado aquí, era famoso porque daba clases de plástica a presidentes argentinos y las dio también clases al propio Caruso, que amaba el dibujo. Así, el gran tenor tenía su corazoncito en Villa Urquiza, barrio de sus amigos. Las anécdotas fueron contadas por Sieglinde Oerlein, una alemana que 100 años después de la llegada de Caruso, o sea, en 1999, acompañó a la Argentina a su marido periodista y se enamoró de Buenos Aires al punto de escribir los libros Guía Cultural de Buenos Aires y El Teatro Colón. Cuenta Sieglinde que Caruso llegó a los 26 años a la capital argentina y volvió en tantas ocasiones que sumaron 546 días de estadía en 6 visitas. En 1899, que es aquella primera que hizo, en 1900, en 1901, en 1903, en 1915 y en 1917. Dio aquí 18 conciertos y 135 representaciones de ópera, entre las cuales estaba La Gioconda de Ponchielli, Iris y Lodoletta de Mascagni, La Reina de Saba de Goldmark, Yupanqui del argentino Arturo Beruti, nieto del repartidor de la escarapela, La Boheme de Puccini y Mefistófele de Boito. Además describe que todas sus actuaciones de 1901, entre ellas Tosca, La Traviata, Rigoletto y Carmen, fueron dirigidas por Arturo Toscanini. Lo dijimos, Caruso llegó joven a la Argentina, apenas fue 5 años después de que debutó en Nápoles, su ciudad natal, pero ya transitando las grandes salas del mundo. La ópera en Buenos Aires tenía un público enorme en ese momento. Por supuesto que frecuentó la noche porteña y conoció a Carlos Gardel, que lo admiraba. ¿Y sabés qué dijo de Gardel? Usted tiene una lágrima en la garganta. Caruso sabía de eso porque, como Gardel, se había criado en un hogar pobre y su canto de enorme calidad técnica estaba poblado a la vez de emoción. ¿Cuán grande era el personaje? Horacio Sanguinetti, un devoto de la ópera, señaló que este tenor marca el cambio de la prehistoria canora al mundo moderno. Es un artista, transgresor, revolucionario y fundador. Quizá el único en su especie que merezca esta tremenda palabra, a veces prodigada, genio. Su voz, dice, era extraordinaria, pastosa, rotunda, machuna, de inaudita belleza cromática. Pero no la voz solamente, eran el carácter, el cuidado, la acción escénica, la consistencia interpretativa y también la emoción que sabía transmitir como pocos. Un detalle de su entrega, fíjense, rebajaba hasta 4 kilos por función y su sentido de responsabilidad lo inducía a considerar cada función una contienda de vida o muerte. Se dijo que al final cabalgaba un tigre. Los públicos de todo el mundo amaban a Caruso, quien además tenía un bonus, tenía un humor desopilante. Le encantaba hacer bromas pesadas. Fíjate, durante una representación de Gioconda, deslizó un huevo crudo en la mano del barítono y dejó que el tipo se las arreglaba como pudiese para deshacerse del huevo. En el último acto de La Boheme, el bajo le canta una tierna aria de despedida a su gabán, que a continuación se pone. Bueno, en el momento de ponérselo, el cantante descubrió horrorizado que el gabán tenía las mangas cosidas una con otra. ¿Quién hizo la joda? Caruso. Durante otra función también de La Boheme, Nelly Melba, que cantaba el papel de Mimi, oía un persistente y misterioso chirrido cada vez que Caruso se inclinaba sobre ella en la conmovedora escena de la muerte de la protagonista. El tenor llevaba en la mano un juguete de caucho y lo acercaba al oído de Melba. ¿Qué te parece? Bueno, Caruso ponía todo, pero también se divertía y cobraba cachés que nunca se habían pagado a cantante alguno. 35 mil francos por noche en esos comienzos del siglo XX. En Buenos Aires hizo 4 visitas al viejo Teatro de la Ópera en los años previos a la inauguración del Colón y ya en el Gran Coliseo porteño hizo 2 grandes actuaciones, en 1915 y la que mencionamos al comienzo en 1917. Pero además cantó en todas partes, cantó en el Coliseo, cantó en el Odeón, en el San Martín, en el Club del Progreso, en la Catedral, en San Miguel, en San Francisco, en el Círculo de la Prensa, en la mansión de la familia Castex. Y en 1915, cuando por hedonismo ya casi no salía de los Estados Unidos, ¿sabe qué hizo? Se corrió a Rosario, Córdoba y a Tucumán. Eso sí, en un tren de lujo principesco. y estrenó Yupanqui de Enrique Larreta y Arturo Beruti, que era, como dije, el nieto del prócer de las cintas celestes y blancas. Cantó Rigoletto, dirigido por Toscanini para el jubileo de Bartolomé Mitre, y fue amigo de Alvear, de Roca, de Gardel, ya lo dije, de muchos argentinos notorios. Caruso tenía un repertorio de 60 óperas que cantaba en italiano y también en francés, pero claro, estaban sus preferidas. Con Rigoletto debutó en Londres, en París y en Viena, y decían que estaba perfecto en el personaje del duque de Mantua. Y con I Pagliacci, aquella en cuya función gritó el sobrino, había un afecto especial. La cantó en Londres en 1908, cuando recibió la noticia de la muerte de su padre y supo que Ada Giachetti lo había abandonado. Cuentan que al cantar el famoso lamento, ríe payaso por tu amor destrozado, ríe por el dolor que ahora envenena tu corazón, lo hacía con profunda y real amargura, y la audiencia, que ignoraba cuál era su estado de ánimo, se enloqueció. Londres idolatró a Caruso. Pero I Pagliacci, interpretada por Caruso, fue también la primera ópera que se transmitió por radio en la noche del 13 de enero de 1910, mirá qué temprano, cuando unos pocos compañeros de trabajo en el Metropolitan lo escucharon en New Jersey, al otro lado del río Hudson, en una oficina. También fue el pionero en grabar discos, cuando muchos colegas recelaban de las grabaciones de sus canciones. Y justamente ya en 1902 dejó una grabación de I Pagliacci que vendió en ese momento, ¿sabes cuánto? 1912, un millón de ejemplares. ¿Qué me contás? Caruso y la industria del disco se hicieron inmensamente ricos. Hubo una asociación ahí, dejó grabadas cantidades impresionantes de temas. Impresiona también pensar que hizo tanto en tan poco tiempo, porque se murió joven por una enfermedad mal diagnosticada en 1921. Tenía solo 48 años. Recuerda Sieglinde que el diario La Nación pronosticó tempranamente que un día él sería el gran Caruso. Y hoy, ese, el gran Caruso, es el nombre de un restaurante de Puerto Madero y de otro restaurante en El Salvador y Carranza, en Palermo. Seguro que aquel gran tenor se hubiera sentado en aquellas mesas. Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Buenas noches, habla César Tosco de Córdoba, de La Rinconada, en el Punilla Sur. Yo soy uno de los que todavía, con 50 años, tengo la gran vergüenza de haber salido el 2 de abril a celebrar esa barbarie que fue la guerra contra Inglaterra. Me avergüenzo y creo de que fuimos cómplices de ese punto de aspecto, de ese aspecto. Un abrazo, buenas noches. Hola amigo, buenas noches. El maltrato también fue dentro del continente para con los soldados. Hasta vejámenes, estaqueadas, malos tratos, golpes y hasta sentir el frío de una pistola dentro de la boca o en la cabeza. También la pasamos mal, ¿eh? Mauro del sur de provincia de Buenos Aires, ex soldado continental. Gracias, amigo. Hola, buenas noches para el programa de Alperín. Creo que tiene razón Alperín esta vez, ¿eh? No, cuando fue el conflicto con Chile también la gente estaba muy entusiasmada con la guerra y habían declaraciones de todo tipo, belicistas, ¿eh? es una cosa que es una fibra, que una cuerda que se toca y la gente enseguida se prende. No sé si será solamente acá, pero esa cosa del nacionalismo. Bueno, ¿qué tal, Alperín? Habla Juan de Almagro. Me acuerdo perfectamente esa mañana cuando me levanté, prendí la radio y escucho que habían llegado a la Malvina. Mi expresión, hijos de puta, ¿en qué nos metieron? Es decir, la gente fue al otro día y un verdulero, Tano Cocoliche, me dice, yo no entiendo, van a festejar, ayer lo cagaron a palo en Plaza de Mayo y hoy lo van a festejar. Gráfico. Gráfico. Bueno, en torno a lo que decías en el comienzo, Jorge, en nuestro Facebook publica Agustín Varelli, por fin llegó el otoño, nada más lindo que el sol de mediodía entre y te da calorcito natural el entrar a casa. Que lo diga Antonio Lucio Vivaldi. Claro, bueno, el otoño de Vivaldi. Claro. Y dice Clelia, para reconciliarnos con el otoño imperdonable, lo entre comillas, porque es de María Elena Walsh, ¿no? Cuando sí. Ella se da a conocer en la poesía. Y así varios comentarios respecto del frío respecto y de lo primero que decía Jorge. Bueno, los temas que tiramos, los temas que los oyentes también van sintiendo. Sí, y la incomodidad de los refríos que surgen en esta eso. Época. Y los también refríos en Facebook, también. ¿Eh? Quiero volver a la columna de Caruso a hacer una pequeña reflexión, porque él fue uno de los primeros que editó discos. Sí. Yo llegué a conocer a un amante de la ópera, a morir, fanático, que decía que él no podía escuchar discos. Ajá. Porque sabía que en el disco la soprano iba a llegar a la nota. Ah. Claro, y le entonces, quitaba el suspenso. El suspenso y la emoción que significaba. Claro, eso. Claro, llegará. Claro, llegará y uno acompaña a ver que llegue, qué sé yo. Claro. O no, depende de la malicia que tenga. Eso me quedó grabado siempre. Qué bárbaro, extraordinario. Bueno, había mucha resistencia en un primer momento a grabar, parte de grandes intérpretes, y Caruso fue de los más adelantados, de los más corajudos, de los que valoraron la proyección en el tiempo de dejar impresa esa música, esas interpretaciones. Bueno, usted sabe que hoy estamos hablando de cantantes extranjeros que triunfaron en la Argentina. Ya mismo seguimos. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Vamos a cambiar el ángulo de la información, vamos a dejar la ópera, vamos a dejar el Colón, la música clásica, todo eso, y vamos a hablar de un músico francés que pasó por aquí y dejó una huella imborrable, a tal punto que aún se lo recuerda con especial afecto y cariño. El hombre había nacido en París en el año 1924 con el nombre de Janur Barinaj Aznaburian. Claro, bien armenio. Y no se bien lo repito, armenio. Y no se lo repito. Luego, como con todo ese nombre no se le iba a ser fácil alcanzar popularidad, lo adaptó un poquito y pasó a ser Charles Aznavour. Bastante te lo adaptó. Su padre se llamaba Micha y había sido barítono de un coro zarista. Su madre fue actriz, se llamaba Anar, también de origen armenio, provenía del Imperio Otomano, y ambos habían sido de los pocos que pudieron huir del genocidio armenio. Genocidio que había sido producto de una supuesta y necesaria homogeneidad racial por parte de los turcos en su imperio. O sea, el mismo cuento racista de eliminar al distinto, como si el distinto no fuera idénticamente humano. En ese contexto se crió el joven Aznavour. A los 11 años, seguramente por influencia familiar, subió por primera vez a un escenario junto con su hermana Ida. En realidad, no subió a un escenario, sino a dos, porque como relata en un reportaje en el Paris Match, actuaba haciendo papeles infantiles en dos teatros al mismo tiempo, lo que serían hoy los kioscos, ¿no es cierto? Había una pequeña diferencia horaria que le permitía salir de uno y llegar al otro. La familia no estaba bien económicamente. Él relata que vivían en 20 metros cuadrados todos. Y ambos chicos colaboraban para el sostenimiento familiar en épocas en que todavía no se había inventado el concepto de trabajo infantil. Además del teatro, en la década del 30, Charles fue vendedor de periódicos, de chacinados, de medias, o sea, de lo que viniera. Hacía lo que venía. Evidentemente eso no era para él. Al poco tiempo regresó al teatro y a la vida de la bohemia. Su vida cambió cuando a comienzos de los 40, en plena guerra mundial con la Francia ocupada, conoció y compartió escenario con la genial Edith Piaf, quien literalmente se hizo cargo de él para formarlo. Por ese entonces Charles era compositor y escribió varias canciones para la Piaf, de quien fue, durante casi 9 años, chofer, mozo de comedor, secretario y amante. 9 años. 9 años. No sé si amante los 9 años, pero chofer y todo lo demás. Todo sí. Lo demás, sí. Porque hubo que compartir, estaba Marlon Brando también por ahí. Ella fue quien un día le dijo que su nariz era demasiado larga. Así, tal cual. La Piaf no tenía pelos en la lengua. Y le sugirió un tanto imperiosamente que se la cortara. Cualquiera de las dos cosas. Años más tarde, Charles comentará, ella tenía razón, me cambió la vida. Mi nariz era pesada de llevar. Una vez que se acortó, fui capaz de levantar la cabeza. Es una linda figura esta. Quedó más liviana y levantó. ¿Cuántos kilos le sacó de encima? Eso. Aznavour no era precisamente un galán agraciado. Y además era medio petizón. Sí. Situación que la complejaba bastante. La Piaf entonces le aconsejó que se comprara zapatos con plataforma, cosa que le permitió poder ver las cosas desde un poquito más arriba. Pero es gracioso cuando él cuenta que estaba una vez en un bar en Casablanca con un amigo y un empresario que no lo conocía, y en un momento en que cruza una pierna, el empresario le susurra al amigo, pobre, tiene una pierna renga, le dice. Pero después, cuando cruzó la otra, el empresario exclamó, Dios mío, tiene las dos piernas renga. ¡Qué barba! Más allá de estos detalles, que rondando los 50, Aznavour comienza a ser figura conocida en los escenarios de Francia. Dueño de una voz áspera pero cálida y cantando canciones románticas, muy pronto consigue fama. En 1956 triunfa en la Sala Olimpia, que es la catedral de la canción en París. Del canto pasó al cine. Por su primera película, La cabeza contra el muro, del 59, recibió el premio de interpretación de la Academia Francesa de Cine. Trabajó con Truffaut en Dispares sobre el pianista, muy conocida esa película. Compuso música para varias películas y no para de grabar discos. Su discografía comienza en 1953 y continúa prácticamente hasta el día de hoy. Digamos que el hombre ha vendido más de 100 millones de placas. Yo creo que es un récord prácticamente. Sí, sí, sí. Obviamente su música llega a la Argentina a través de sus discos y de sus películas, y aquí su voz y sus canciones son totalmente aceptadas y sus discos comienzan a venderse. Pero por los 60, que viniera a la Argentina, que estaba en Kuldumul, no era cosa fácil. Sin embargo, en el año 64, Aznavour llegó a Buenos Aires para hacer una serie de presentaciones en televisión. ¿Quién lo trajo? El mismo que trajo a Olga Guillot, a Lola Flores, a Rafael, a Lucho Gatica, a Antonio Prieto, a Rafaela Carrá, Juan Manuel Serrá y tantísimos otros que triunfaron en la Argentina. Me refiero a Nicolás Pipo Mancera. Impresionante lo que hizo quien Mancera. Lo contrató para sus sábados circulares a cantar en vivo. Realmente Pipo los trajo a todos, ¿eh? Sí, sí. No hay figura extranjera que no lo haya traído Pipo. A partir de ese primer encuentro con nuestro público se da un fenómeno. Pasa que Pipo era Tinelli, pero con una calidad pero distinta. Pero con calidad. Claro, no, tenía la popularidad que hoy tiene Tinelli, pero tenía otras cosas en la cabeza. Sí, no, nada que ver, yo no lo compararía. Nada que ver. No, tenía mucho igual. Lo que muestra la evolución de la televisión. La involución de la televisión. Pasó algo especial con el público argentino. Fue un aceptarse mutuamente desde el comienzo. A tal punto que Aznavour comienza a cantar canciones en castellano para comunicarse mejor con nuestro público, que ya era su público. El primer long play, si hay algún chico escuchando que le pregunte al nono qué es un long play, Charles Aznavour canta en castellano, así se llamaba, se edita en 1965. Y de inmediato ese mismo año sale el volumen 2 y el 3 en el 67. El éxito es total. Aznavour regresa varios años seguidos y llena teatros y hace aumentar los ratings en la televisión. En total, hasta 1996, graba 8 álbumes en castellano. Recordemos que su último recital en Buenos Aires fue en el Gran Rex, en el 2009, hace muy poquito, cuando ya tenía 85 años, pero donde mostraba la presencia de siempre. En esto a mí me hace acordar mucho a Maurice Chevalier, quien también, pese a la edad, nunca perdió el estilo. Tenía años y lo llevaba con una gracia. Pero además del actor y del cantante, hay otro Charles Aznavour, uno más profundo tal vez, más comprometido por la causa de su pueblo, la causa armenia. En efecto, Aznavour ha sido un luchador por la memoria de su gente durante los años del genocidio turco, del cual sus padres fueron testigos. Por ese motivo, Charles es actualmente embajador de Armenia ante el gobierno suizo. Él vive en Suiza. Ajá. Y es embajador. Embajador también ante la UNESCO y es reconocido como héroe nacional de Armenia. Como una actitud militante, trabajó con el cineasta Anton Egoyan en la película Ararat, que se dio acá en Buenos Aires, que relata desde el presente el trauma del exterminio del pueblo armenio. Aunque muchos lo recordemos por aquellas inolvidables canciones románticas que más de una vez hemos bailado y disfrutado, qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú, lo cierto es que Charles Aznavour es un ejemplo de una vida dedicada al trabajo. Por eso cuando el periodista del Paris Match le pregunta ¿qué espera de la vida hoy, 85 años? Él contesta, longevidad para hacer planes y proyectos. Pero esto ya es otra historia. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Hasta las 22, hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran. Argentina tiene historia. Bueno, ustedes saben porque lo contamos ayer que Nora está tomando unos días de descanso. En otro tiempo hubieran dicho, por la magia de la radio, Nora igual está descansando, pero está aquí con nosotros. No sé si es magia de la radio, la grabación simplemente, la técnica, pero Nora está y nos deja su columna sobre cantantes extranjeros que triunfaron en la Argentina. 14 de junio de 1985, la Yesbolá secuestró el vuelo 847 de TWA de Atenas, Grecia, a Roma, Italia. Los terroristas desviaron primero el vuelo a Beirut, Líbano, donde liberaron a varios pasajeros a cambio de combustible. El avión luego partió hacia Argelia, donde liberaron a más pasajeros antes de que el avión regresara a Beirut. Uno de los pasajeros a bordo era nada más y nada menos que Artemius Ventouris Rousseau, Demis Rousseau para los amigos y para los miles de admiradores en el mundo entero. Todavía se recuerda la anécdota acerca de que los secuestradores celebraron su cumpleaños a bordo el 15 de junio y no podían creer tener como rehén a una de las celebridades de Oriente y Europa. Cuando se le pregunta a Rousseau qué recuerda de su secuestro, él responde en un reportaje de allá por el 2010. Recuerdo ver a un chico de 14 años llevando una pistola sin saber por qué lo estaba haciendo. Créame, además de los 3 días secuestrado en aquel avión y de que me festejaran el cumpleaños, me aterroriza la manera en la que los poderosos dirigen al mundo. Fui muy afortunado y sigo dando gracias a Dios aún por ello. Desgraciadamente, otros no tuvieron la suerte que yo tuve. Demis Rousseau nació en Egipto. Sus padres, George y Olga, también nacieron en Egipto y crecieron en Alejandría, y sus raíces son las de una familia griega expatriada. Tras perderlo todo debido a las políticas del gobierno de Gamal Abdel Nasser, regresaron a Grecia después de la Guerra de Suez. Su madre, Olga, es más conocida con el nombre artístico de Nelly Maslum. Después de regresar a Grecia, Demis se integró en diversos grupos musicales, comenzando por The Idols cuando tenía 17 años. Después pasó a We Five y otras bandas relativamente destacadas y también de relativo éxito en Grecia. Se hizo más o menos famoso en el 68 cuando se unió a la banda de rock progresivo El Hijo de Afrodita, inicialmente como cantante, después como bajista y cantante. Su voz, que era operística y es operística, dio impulso a la banda hasta colocarla con éxito en todo el mundo, notablemente en un álbum final que se llamó 666, el cual vino a convertirse en un clásico de culto para los melómanos. Tras la disolución de Aphrodite Child, Demis continuó grabando esporádicamente con su compañero de banda, que era nada más y nada menos que Vangelis. En el 70 ambos realizaron Sex Power. En el 77 grabaron un éxito importantísimo, Tu Libertad. Y también Tu Libertad es la adaptación vocal del tema musical del film ganador del Oscar, Carrozas de Fuego. Rousseau también aparece en la banda sonora de la película Blade Runner allá por 1982. Inició una carrera como cantante en solitario al desintegrarse la banda. Primero no tuvo demasiado éxito, se fue a Europa y después, por esas cosas de la vida y de las túnicas que comenzó a vestir, se convirtió en un hombre famoso. Su carrera alcanzó la cima en la década del 70 con una considerable cantidad de álbumes, destacando uno que es Siempre y para Siempre, Forever and Ever, que se colocó en la lista de popularidad de una gran cantidad de países en 1973. Otros éxitos fueron Mi Amigo el Viento, Mañanas de Terciopelo, Adiós Amor Mío, Adiós, Algún Día, Preciosa Señorita de Arcadia y por supuesto Morir al Lado de Mi Amor, que si te metes en YouTube lo encontrás absolutamente por todos lados. En Estados Unidos logró también un éxito bastante importante. Ahora en Argentina, ¿qué pasó? Corría el año 1981. La gente se agolpaba y las entradas en el Teatro Ópera de Buenos Aires se habían agotado. Demis Rousseau se presentaba en Argentina. Sin embargo, una sospecha primero y una certeza después fue ganando a los espectadores cuando cayeron en la cuenta que Demis no cantó. Al culminar el show, una cantidad de espectadores radicó una denuncia en la Comisaría Tercera de Buenos Aires por fraude, o sea, porque Demis Rousseau hizo playback. Se elaboró un sumario y el caso llegó a la justicia a manos de un juez de instrucción. Mucho tiempo después, y encima lo sigue sosteniendo porque en el reportaje que citamos del 2010 lo vuelve a decir, manifestó: yo canto en directo, pero como todas las bandas del mundo, se apoyan en una cinta grabada para que mi actuación logre mayor lucimiento. No me siento culpable. Deseo enriquecer lo que presento y para ello utilizo todos los medios técnicos a mi alcance. Y dice la Popu que pagó la entrada, incluso el que me hagan escuchar el mismo disco que yo tenía en casa. En el 82 fue coautor de un libro junto con su amiga Veronique Skawinska, en el cual narra sinceramente su lucha contra la obesidad. Durante la década del 80 atravesó un periodo improductivo debido a su batalla contra la depresión. Los años 90 vieron un número muy importante de trabajos de Demis Rousseau, por ejemplo, Inside, y esta es la primera incursión en el rap. Zeppelin fue considerada una idea lamentable. Antes de ello, hice equipo con BR Music en Holanda para producir una serenata inmortal en Holanda, algo así como un étnico electrónico. Venía fallando Demis en todas estas instancias. Continúa grabando, tiene algún éxito en Inglaterra. Como ferviente seguidor de la Iglesia Ortodoxa griega, canta como invitado en diversos templos allí, en Grecia y en todo el mundo. Pero acá en la Argentina, hace muy poco, ¿se acuerdan cuando fue el escándalo de los nocheros en Cosquín con el playback? Fue sumamente conocido y vuelto a traer a la memoria de los argentinos porque Héctor Caballero le decía a todo el mundo: esto no es el mismo caso que el de Demis Rousseau. Les premiers bonheurs à nos adieux aux larmes. Même si le temps a passé, même si le monde a changé, 25 années plus tard parfois, j'y pense encore. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Buenas noches, habla Brígida de Ranela. Qué hermoso programa. La verdad que me conmueve la vida y la muerte de Caruso. Pero de Charla Aznavour, qué dulzura. Qué lindo programa, los felicito. Una hermosura. Muchas gracias, En Facebook publica En Argentina tiene historia Esther Friedman López. Creo que los españoles en general y España como Estado nunca agradeció a la República Argentina la acogida que se le dio a Miguel de Molina. Y pienso que ya que no se le pidió perdón por lo sucedido mientras vivió y en vista que no creo que el gobierno, menos aún el actual, lo haga, yo les doy mi agradecimiento de todo corazón. Bueno, y a la inversa, Imperio Argentina, gran triunfadora en España, Sí, hubo argentinos que triunfaron allá. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Al Perín, en este tema de los cantantes extranjeros, ¿lo incluimos a Gardel? No, es cierto, porque Gardel es por lo menos francés. Digo por lo menos porque los hermanos uruguayos, que nació en Tacuarembó. No, pero lo incluimos entre los nuestros. Le hago otra pregunta, ya que hablamos de los uruguayos. ¿A los uruguayos los incluimos como extranjeros? No, tampoco, son acá, porque son, son hermanos. Son nuestros, son hermanos. ¿Cómo decir que Julio Sosa? Sí, es uruguayo, pero es argentino, Julio Sosa. ¿Y cuántos más? Natalia Oreiro, que a medida que avanza Natalia Oreiro, la tecnología canta mejor. Rubén Rada es de acá también, Jaime Ross, qué sé yo. Sí, no, hay un montón, realmente. ¿Qué dijo que canta mejor Natalia Oreiro? Sí, bueno, no, es un... Está bien. Yo no tengo mucho oído, a lo mejor no puedo juzgarlo. Chacarrillo rápido. Está bien. No, pero yo les pregunto por si los consideramos extranjeros o no. No, los uruguayos son definitivamente argentinos. Sí, somos del Mercosur. Ya me cruzan. Estamos hermanados. Por eso, dos horas de cruce del Río de la Plata, cuando vienen en buquebús, qué sé yo, y menos media hora en el avión, ¿cómo vamos a decir que son extranjeros? Nah. Suena como raro, ¿viste? Igual hay que decir que se diferencian de nosotros. Sí, hay una diferencia. Sí. Pueden hablar en una tonada que es similar a nosotros, es decir, que tienen el mismo canto y todo, pero hay una tradición uruguaya muy particular. Primero, es un pueblo culto y yo diría en promedio más culto que el argentino. Ha tenido una historia en la cual la educación ha sido... Ser maestra en Uruguay eran palabras mayores. Sí. Eran consideradas socialmente, digamos, tenían una consideración muy especial. Y tienen como un apego a cierta forma de vida más de barrio, de comunidad, me parece, que lo que ya sentimos nosotros, ¿no? Donde el barrio cada vez tiene menos... Sí, yo creo que realmente en lugares como Entre Ríos, en esas zonas bien fronterizas, prácticamente no hay diferencia. Uno cruza el río y prácticamente es la misma costumbre, el mismo idioma. Claro. La misma, lo único distinto que a mí me molesta es el mate uruguayo, que es tan amargo, que es tan y que usan yerba brasilera en lugar así que es una combinación, no es estrictamente uruguaya. No. Ahora, hablamos hoy de los cantantes extranjeros que triunfaron en la Argentina, y esto sigue repitiéndose porque, bueno, están los Serrat, los Sabina, que están ahora acá, y tantos otros, de verdad. Tiene que ver en parte con una... Primero con que, en el caso de la lírica, con que nosotros tenemos una de las mejores salas del mundo. Sí. El Colón lo es. Venían antes porque teníamos un público ávido de lírica también y de ópera, pero con el Colón también fue una fuente de atracción. Presentarse en el Colón era crédito para cualquier cantante internacional. El Colón sigue siendo una de las principales sigue salas. Sigue siendo una enorme sala mundialmente. Y por otro lado... También tenemos una tradición de estar mirando al mundo, ¿no? Mirando al primer mundo, admirando lo que viene ya con una marca de éxito de allá. Sin embargo, tenemos varios cantantes líricos que están haciendo carrera en escenarios de Europa. Seguro. Con muy buen nivel. Seguro. Muy buen nivel. Seguro. Bueno, para destacar que este año el Teatro Colón inauguró la temporada lírica con un compositor argentino, que es Osvaldo Golijov, que le va muy bien en Estados Unidos. Claro. De hecho, vive allí, pero bueno, esta temporada lírica fue abierta después de muchísimo tiempo por un compositor argentino que le va muy bien en Estados Unidos. Y bueno, esperemos, pero... recemos por el Colón, porque no creo que esté en las mejores manos en cuanto al gobierno de la ciudad, no sé hasta qué punto después le puede interesar. Exacto. El Colón. Y bueno, digo, y volviendo al tema de los extranjeros cantantes que triunfan en la Argentina. Argentina ha tenido músicos triunfando en el mundo desde Piazzolla, Mercedes Sosa, los Gardel, por supuesto, cualquier cantidad. Oscar Alemán. Oscar Alemán ha tenido un éxito extraordinario. Sí, un prodigio. Digo, Les Luthiers son músicos. El triunfo, el éxito de Les Luthiers es impresionante. Y no nos olvidemos de los extranjeros que vinieron acá, los italianos que vinieron, Nicola Pavone, Rafaela Carrà, vinieron en barra. Mina, Ornella Vanoni, Gabriela Ferri. Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. Y aquí tenían su gente también. O sea, sí, algunos eran como de flor de un día, ¿no? Eduardo Vianello, que venía en los años 60, había más livianos, pero Mina, por ejemplo, Ornella, grande. Rafaela Carrà, ¿cuántas? Rafaela Carrà, más, con una música más pegadiza, más liviana, pero con un enorme éxito acá. Bueno, por eso, hoy ha sido una pequeña selección de tres cantantes con mucha repercusión acá. No todos, como vimos, con repercusión positiva. Algunos se fue carpiendo. Pero bueno, vinieron a la Argentina con mucha marca. Nos vamos y le decimos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es el charango argentino. Seguimos con la música. Mañana el charango argentino. Y nos visita, ¿sabe quién? Jaime Torres. Un lujo del programa. El dueño del charango. Seguro, claro. Es el charango mismo. Un lujo de programa mañana con Jaime Torres en Argentina tiene historia. Ahora mismo las noticias de Radio Nacional en las voces de Stella Maris Tovarich y Luis Leoni. Y luego Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Chau, hasta mañana. Chau.